A 24, recuerden, en un ratito le vamos a estar contando por qué Clarín hoy se puso tan crítico con el gobierno de Mauricio Macri. Diego Colombes, hablábamos de las universidades. Recién. Sí, así es. Los rectores, vos sabés que estuvieron con el presidente Mauricio Macri, allí les anunció un refuerzo presupuestario en el marco de una semana muy complicada, donde, ayúdame Pablo, hay un paro de los trabajadores de un sector de docentes universitarios, claro, a nivel nacional, que está haciendo la medida durante toda la semana. Uh-huh. ¿Mm? Y allí el gobierno anunció un refuerzo de 500 millones en un presupuesto escuálido, en donde se decidió la semana pasada no aumentar absolutamente nada, pese a que han sido víctimas de los tarifazos, fundamentalmente de luz y gas. Para tener solamente una idea, en el caso de la Universidad de Buenos Aires, según informó el rector Alberto Barbieri, la luz implica un incremento de 150 millones de pesos, que obviamente se tienen que quitar de otras partidas presupuestarias. Por eso hay tres proyectos en el Senado para eximir de alguna manera el pago de las tarifas. Algunos más graduales, como modificar el régimen tarifario, que propone el radicalismo, y otros un poquito más importantes, como el Frente para la Victoria, que directamente declara la emergencia energética. Obviamente hay una puja, rectores radicales que tratan de acompañar la política del gobierno, y rectores peronistas que obviamente han levantado un poco más el tono. Pero la situación es muy crítica, es muy preocupante. Las clases en muchas casas de altos estudios están paralizadas, no hay clases públicas, y bueno, hay un compás de espera, ¿no es cierto? Uh-huh. Y bueno, eso es porque ¿para qué queríamos tantas universidades? Sí, claro, bueno, ese sería el planteo de Cambiemos. Vamos a ver, vamos a tratar el tema con alguien que sabe mucho de esto. Fue el rector más joven de la Universidad de Buenos Aires en aquellos años 70, hoy es el rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche, de Florencio Varela, y me refiero a Ernesto Villanueva, que está del otro lado de la línea. ¿Qué tal, Ernesto? ¿Cómo va? Buenas noches. ¿Qué tal, Roberto? ¿Cómo estás? Bien, bien. Acá dando un pantallazo más o menos general de lo que está ocurriendo en el ambiente universitario. ¿Qué podemos agregar a eso, Ernesto? ¿Cuál es la situación? Hay una inquietud grande en el mundo universitario. Primero por las paritarias que no termina de resolverse. Uh-huh. En relación a los docentes. Ahora empieza la paritaria a los docentes. Es el tema clave porque es, los recursos humanos, las personas son lo principal en las universidades, esa claro. Es la verdad. Uh-huh. Y respecto de los gastos operativos, que de lo que hablamos los rectores, vos pensás que los gastos operativos son unos 7.000, 8.000 millones de pesos anuales. Uh-huh. Un incremento de 500 millones es un 6% de incremento, que es menor que la inflación de este año, claro. De este mes, perdón. Y entonces la dificultad, aunque el gobierno aparentemente ha cambiado de actitud, la conversación con Macri y sobre todo con el ministro de Educación plantearon que las universidades nacionales son importantísimas para el país, que tienen que ser la cabeza de la innovación, que tienen que ser la cabeza de la temática de cambio climático. Bueno, tenemos que ir a los hechos, ¿no? Mm. Ese paso adelante de 500 millones es ínfimo en relación a las necesidades actuales. Ernesto, ¿los gastos operativos qué son? ¿Electricidad, agua, limpieza? Los gastos operativos, claro. Sí, es lo que, en rigor, es la dinámica de la universidad. Puede ser desde aulas, no construcción, pero sí el equipamiento, comprar los pupitres, comprar libros, reponer vidrios que están rotos, lamparitas, por supuesto el gasto de electricidad, de agua. Sí, bueno, calefacción. Y en algunas universidades de alquileres, que también han aumentado una barbaridad. Por eso en la reunión que fue muy interesante que tuvimos con los senadores ayer, sí. En donde había estos proyectos que ustedes acaban de comentar, la conclusión fue, bueno, estos proyectos en realidad son aspirina frente a esta situación, dijo un senador. Uh-huh. Porque la temática no es solo el incremento de las tarifas eléctricas, que quizás son las más escandalosas, sino que es un panorama global. Ernesto, y ahí, a ver, yo tengo una consulta en relación, a ver, la reunión que tuvo con el sector universitario, Mauricio Macri, ¿cuánto duró en principio? ¿Sabe? Bueno, no, el presidente estuvo muy poquito con nosotros, eso es la verdad. Estado 5 minutos, ¿no? Eso fue lo que sí, habló un poquito del papel de la universidad, del tema del cambio climático y de la importancia de reinsertarse en el mundo a través del tema del pago a los fondos buitres. Ajá. Y antes y después estuvo el ministro de Educación con nosotros mucho tiempo, tanto que nosotros no presenciamos los anuncios que estaba haciendo el presidente, que estaba en una sala contigua. O sea, ustedes se enteraron después por, exactamente, por sí, la televisión. Y nosotros no sabíamos de qué se trataba. Increíble. Y Bullrich, ¿cómo lo tienen, digamos, caracterizado? ¿Como más dialoguista, aparenta bueno, Bullrich conoce del tema educativo, no está especializado en el tema universitario, sino más bien en primario y en secundario. Uh-huh. En ese encuentro mostró una actitud realmente de diálogo, ¿no? Interesado en mostrar que el gobierno quiere resolver el tema de las paritarias, que las becas le parecen importantes, que hay que asegurar la dinámica de cada una de las universidades, pero no había cifras concretas. Incluso un rector preguntó si ya había un criterio de distribución de los fondos que se iban a otorgar, y no tenía elementos él. Uh-huh. Por otra parte, esos fondos, estos 500 millones de los que habla el presidente, en rigor están presupuestados en, claro, el artículo 12 de la ley de presupuestos, o sea que habla de 3.300 millones. Claro, es un adelanto entonces. Este es el problema. No sumaron, o sea, plata, se hecho, la adelantaron nada más. El presidente es, voy a cumplir esta partecita del presupuesto. Claro. Como si otra partecita no se puede cumplir. ¿No? Yo quería preguntarle, ¿y los senadores a qué se comprometieron? O sea, concretamente, ¿alguno de estos proyectos puede salir? ¿Hay consenso? Mira, ¿qué pasa? Hay tres proyectos, pero incluso la reunión fue con Derechos y Garantías, Presupuesto, que presidía, que es Abal Medina, y Educación, que es Cobos. La conclusión fue, no saquemos dictamen, porque el problema que nos están planteando los rectores es más global, más importante que lo que hemos planteado nosotros en nuestros proyectos. Así que, paso segundo, convoquemos al Ministro de Educación y al Secretario de Hacienda para que digan su campana, escuchemos las dos campanas, decía el senador Rosas, que es como el presidente del bloque Cambiemos, claro, y después decidamos un criterio en común. A todos los rectores nos encantó, porque vamos a estar presentes en la reunión en donde se le pregunte al ministro las cuestiones que pasan, y bueno, de ahí discutiremos un poquito. La verdad es que fue muy positiva la reunión con el Senado, porque mostraron una intención de tener una presencia fuerte. Y a mí me dio incluso la sensación que era una suerte de crítica en los hechos y autocrítica por el papel que habían jugado en relación al mundo sindical. Uh-huh. En donde había habido una reunión, pero no habían logrado ellos armar algo que diera respuesta a todos, ¿no? En el tema de la paritaria docente, allí la situación es realmente muy crítica, porque el gobierno ha ofrecido 15%, ¿no es cierto? Y ustedes están y los dirigentes gremiales, perdón, están pidiendo 45%. Sí, ese es uno de los sectores, de los tres grandes, sí, gremios, ¿no? Sí. Hay discrepancias en cuanto a los porcentajes. En los gremios. Y de los gremios en relación al ministro. El ministro creo que está planteando 16 y 16, pero no me tomes muy en serio porque puede ser 15 y 15, 17 y 17, no lo tengo era bien 15, presente. Era 15 y 15, Ernesto Pablo Caruso, era 15 y 15, y después del no acuerdo, la nueva oferta fue 16 y 16. Ah. Ajá. Pero sobre todo no, hay una inquietud de los gremios docentes en cuanto al momento en que es la segunda incremento. Uh-huh. Porque el gobierno está planteando diciembre, y eso es totalmente imposible de aceptar por los gremios, porque ya la inflación acumulada de enero a este mes es más del 15%. Si además se le agrega que la otra se va a dar en diciembre, esto es con el presupuesto de enero, es insostenible por parte de ellos, por parte de los gremios, ¿no? Incluso le preguntó algún rector al ministro Bullrich, ¿no será posible adelantar esa segunda fase de diciembre a septiembre, octubre? Y él rápidamente se nota que había hecho el cálculo y dice, eso significa 1.200 millones de pesos más, claro, ¿no? Le recuerdo a los oyentes, estamos hablando de Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Nacional Arturo Jauretche de Florencio Varela. Arturo, quería consultarte algunas de las características de la universidad que me parecen relevantes pensando en el proyecto de país y la razón que han tenido la creación de estas universidades. Entiendo que hay ingeniería en petróleo en uno de los institutos y la vinculación, sí, con lo que significó la recuperación de YPF. Y por otra parte, ¿qué porcentaje de primera generación de estudiantes universitarios tiene la universidad? Mira, para los ingresantes de este año, tenemos que son los primeros en las familias que van a la universidad, es el 87%. No tengo las cifras para el conjunto de los estudiantes. Este 87%, a mi juicio, es menor de lo que era antes, ¿no? Uh-huh. Antes, el primer año fue de 90 y pico, 94%, una cosa así. O sea, poco a poco nuestra universidad también va incorporando sectores de clase media. Pero de todos modos es una cifra enorme. Uh-huh. Y las carreras que tenemos están en el área de salud. La mitad de los estudiantes están en medicina, en kinesiología, en enfermería, en administración de quirófanos, en emergencias sanitarias. Un 25% tenemos en las ingenierías, electromecánica, industrial, informática, que por supuesto concita la pasión de los jóvenes. Claro. Eso siempre es la que tiene mayor éxito, ¿no? Uh-huh. Y petróleo, como dijiste vos, y ahora incorporamos transporte. Y en el área de sociales tenemos relaciones de trabajo, gestión ambiental, trabajo social, incorporamos este año economía, ¿sí?, y administración. Uh-huh. En resumen, son unos 20.000 alumnos que están en la universidad, que en 5 años la verdad que es una cantidad enorme. ¿Y cómo le dan la pelea a los criterios de calidad que tiene el gobierno, que antes los expresaba en la Ciudad de Buenos Aires, pero ahora lo traslada a nivel nacional? Y sabemos las críticas que han tenido respecto de los niveles de deserción y cómo ajustan las clavijas en una noción de calidad que tiene más que ver con repetir un repertorio o por lo menos aprobar un repertorio de conocimientos muy específico, ¿no? Mira, yo soy de los que creo que en la Argentina los niveles de deserción son altos. Uh-huh. Que hay que trabajar en relación a ellos. Nosotros en nuestra universidad hacemos mucho hincapié en esa cuestión. A mi juicio, la deserción básicamente no se da por razones económicas. Las razones económicas están al principio, están entre los que no ingresan a la universidad. La deserción hay que trabajarla desde distintas vertientes, no hay una solución. Yo hago mucho hincapié, por ejemplo, en la aproximación administrativa. Esto es, si a los alumnos se les facilita las formas de inscripción, si a los alumnos se les notifica acerca de qué es la universidad y cómo funciona, la deserción es menor. A eso hay que agregarle sistema de tutorías, sistema de pasantías, una relación cercana entre estudiantes y docentes. Por ejemplo, en la nuestra no hay aulas en las que pueda haber más de 40 alumnos físicamente. Bueno, entonces el docente conoce con nombre y apellido al estudiante. A cada docente le duele si el estudiante deserta. Claro. Hay una relación más personalizada. Y lo último, que para mí es lo principal, es el compromiso del docente para con la enseñanza. Me parece que ese es el elemento central, ¿no? Cuando uno lee los diálogos platónicos, ¿no es así? Observa que el tema de la relación entre el profesor y el discípulo es el elemento central. Eso es desde los griegos hasta el siglo XXI. Y pienso que va a seguir así. Todos los demás aspectos, el aspecto informático, el aspecto tecnológico, son acompañantes de este primer elemento. Uh-huh. Nosotros tenemos un equipo docente muy comprometido, que piensa que lo importante no es el mismo, sino que lo importante es que el alumno aprenda. Claro. Eso es una cuestión que no es fácil de lograr muchísimas veces. No, claro. Ahí te creas una consulta en relación al impacto de las medidas económicas que se han tomado en estos 4 o 5 meses de nuevo gobierno. No sé si era, creo que no es la Jauretche, es otra universidad. El otro día hablaba, creo, con alguien, me decía que se habían inscrito muchos ingresantes, pero que al momento de efectivizar ese ingreso había caído, digamos, que la matrícula no había sido la misma que en la cantidad. Y lo atribuían, digamos, a reformular lo que era el proyecto de vida, digo, ¿no? De vida. Claro. No tengo elementos. Tradicionalmente hay una distancia entre el momento de la inscripción, sí, y el momento del primer día de clase. En lo que es el Gran Buenos Aires y en la UBA también, esa distancia es enorme. De cada 100 alumnos, se presenta en el primer día de clase 70 y un poquitín menos. Ajá. Tanto que las universidades más cancheras, las más tradicionales, ya preparan los equipos para los 70, no para los 100. Mm. Eso es tradicional. Yo ignoro si ahora ha habido una reducción mayor a eso. Bien. En mi universidad eso no tengo elementos para decirlo. Bien. Habría que ver lo que ocurre el próximo año, porque los inscritos de este año se lo fueron en noviembre. Claro. ¿Mm? Claro. No sé si ese efecto es tan inmediato, ¿no? Uh-huh. ¿Y cómo definías vos el clima que se está viviendo hoy en la universidad? O sea, ¿hay preocupación? Muchísima incertidumbre. Muchísima inquietud, sí. Uh-huh. En algunos colegios secundarios, por ejemplo, de la zona donde estoy, el rumor es que van a cerrar la universidad. Uh-huh. Pero en todo el país hay dificultades. En La Rioja han cortado las clases de los turnos noches para ahorrar electricidad. Hay déficit por todos lados. En Neuquén también, ¿no? ¿Hay problemas? En Neuquén también hay, por supuesto. Todas las provincias del sur tienen dificultades enormes, no tanto con la electricidad, sino con el gas. Y con el tema del transporte. Claro. Pensá en universidades, por ejemplo, que tienen la de Comahue, ¿no? La que decías vos. Tienen 10, 15 sedes, se les multiplica el problema de las tarifas. Yo tengo una sede, nosotros pasamos de pagar 70 mil pesos bimestralmente en electricidad a 220 mil, ¿no? Tres veces más. Claro. Pero hay universidades como La Plata que tienen no sé cuántas sedes, 15, 20 sedes. Uh-huh. Entonces, esos son cifras descomunales en relación a los gastos operativos con los que cuentan, ¿no? Claro. En todos estos casos yo te estoy contando de lo que es el sistema universitario. Para la Jaureche, que no te lo dije hasta este momento, el problema es un poquitín más grave, porque la Jaureche no hemos recibido fondos para gastos operativos desde diciembre. ¿Desde diciembre no reciben fondos para gastos? Sí, no, ni un centavo. ¿Y cuánto es eso? ¿Cuánto le adeudan, digamos? Que estamos como castigadas. Ajá. El Ministerio no nos envía los fondos. Están devengados los fondos, entonces uno en las cuentas los ve, pero no nos mandan las plata. Claro, no les autorizan, ¿no? Digamos, sería... No nos giran los fondos que el Ministerio... Dice, la usan para otra cosa. Están comprometidos, ¿eh? La usan para otra cosa. No la usan. Está ahí, no la usan. ¿Y cuánta plata es eso? Bueno, mi ciudad de Jaureche es muy pobre. Por ejemplo, para febrero, si me hubieran dado el dinero, son 330 mil pesos. Uh-huh. Y yo tenía que pagar, que todavía no lo hemos hecho, 220 mil en tema de luz. Nos quedan 110 mil pesos para todo. Ya te digo, compra de libro, mantenimiento del predio, pintura, equipamiento de laboratorios, una suma irrisoria. O sea, el día que me den los fondos, voy a empezar a tener un segundo problema, que es que son insuficientes. ¿Y cómo se las están arreglando? Hasta ahora, tratando de tirar para adelante todas las deudas que se van acumulando. El año pasado se habían acumulado muchas deudas, porque también el presupuesto era insuficiente, y por suerte, hacia fin de año, antes de que terminara el gobierno de Cristina, nos dieron un refuerzo. Uh-huh. Y quedamos al día. O sea, todos los acreedores nuestros saben que le pagamos hasta el 31 de diciembre todo. Claro. Mencionabas ahí que hay algunas universidades castigadas, entre ellas la Jaureche. ¿Vos crees que eso se enmarca en el revanchismo político de algunos sectores de gobierno? Mira, yo no hago lucubraciones de esas características. Simplemente lo que digo es que esa situación se da y que no obedece a razones económicas, porque estas seis universidades deben representar el 2, el 3% del presupuesto universitario. La verdad que no hay una razón. En la reunión que tuvimos con el ministro le pregunté sobre esto, si se iba a correr, cómo era la situación de estas universidades, y él me contestó textualmente: tomo el problema, lo voy a ver. Bueno, lo está viendo. Ernesto, gracias por esta comunicación con Radio El Plata. Bueno, gracias a ustedes. Te mandamos un abrazo gigante. Igual a vos. Ernesto Villanueva, rector de la Universidad Arturo Jaureche, allí en Florencio Varela. Le deben un fangote de plata, vamos a decirlo así, le deben un fangote de plata. Dice a su vez que aquellos que se comprometieron, esos 500 millones de pesos, confirmó por un lado que Macri estuvo 5 minutos en la reunión con las autoridades de la Casa de Estudios, de las altas Casas de Estudios de este país, y que el resto fue siempre con Bullrich, ¿no? Pero dice a su vez que esos 500 millones comprometidos así de modo gaseoso, eso, en principio, tampoco alcanzaría. Eso es una pastillita en un mar de requerimientos, ¿no? El tema de la paritaria docente, la cuestión de los gastos operativos, bueno, un pantallazo de la vida universitaria hoy. Dos cosas muy breves. La Universidad Arturo Jauretche tiene un vínculo institucional muy importante con el Hospital El Cruce. Claro. De hecho, forma cuadros, y digo cuadros a propósito porque también la formación de médicos debería pasar por una revisión, y así lo hace. Es totalmente distinto el programa, con una mirada un poco más social, y eso es un dato interesante a tener en cuenta por la universidad. Y el otro dato breve es que mañana hay una movilización muy importante por el boleto estudiantil, que tiene que ver efectivamente con los aumentos en transporte y la posibilidad de los estudiantes de, bueno, hacer su recorrido para ir hasta la universidad o los centros educativos. Le dejo una inquietud para hablar en un ratito con la mesa. Hoy escuchaba un proyecto de Elisa Carrió que plantea que las empresas paguen el transporte de sus trabajadores. Lo habrán visto por ahí, lo habrán escuchado seguramente. En un ratito lo discutimos acá en la mesa.